Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Dame un beso, yo te amo. Besa mis manos, besa mi pelo, besa mi cuerpo. Yeah, so